Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, gracias por estar en sintonía del informativo Voces Nuestras. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. De inmediato, los principales titulares de la presente emisión. Tan solo en la zona sur de Costa Rica, 7 ríos estarían comprometidos para proyectos hidroeléctricos de empresas privadas. Para garantizar seguridad en el abastecimiento de agua para consumo humano, algunos municipios declaran moratorias a estas iniciativas. Gestores y gestoras culturales, artistas, grupos sociales y representantes de municipalidades costarricenses se reunirán en el tercer Encuentro Nacional de Culturas Vivas Comunitarias para articular esfuerzos y promover espacios de diálogo y luchas. El Encuentro Centroamericano sobre Minería, Mitos, Realidades y Resistencia comenzó con el análisis sobre la situación que atraviesa Honduras en el tema de minería. Recientemente en ese país se aprobó una nueva ley que permite la minería a cielo abierto. En El Salvador se realizan consultas públicas para presentar una propuesta de ley que prohíba la minería metálica. Las organizaciones sociales consideran indispensable promover una normativa al respecto. El crimen organizado representa la mayor amenaza para la prensa latinoamericana. Así lo dio a conocer un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Costa Rica. Tan solo en la zona sur de Costa Rica, 7 ríos estarían comprometidos para proyectos hidroeléctricos de empresas privadas. Para garantizar seguridad en el abastecimiento de agua para consumo humano, algunos municipios declaran moratorias a estas iniciativas. La periodista Noelia Alfaro con el detalle. El Instituto Costarricense de Electricidad adjudicó 2 nuevos proyectos hidroeléctricos a empresas privadas en los ríos Convento de Pérez Celedón y Cañas, en Buenos Aires de Punta Arenas. Estos se suman a los proyectos del mismo tipo que se adjudicaron en los ríos Peñas Blancas, Volcán, San Rafael y Chirripó Pacífico, además del proyecto Diquís que el mismo instituto pretende desarrollar en el río Térraba. Todos tienen en común que se ubican en comunidades de la zona sur de Costa Rica, donde el abastecimiento de agua potable ya es limitado. Por esta razón, aunque las comunidades de esa zona tienen varias décadas de oponerse a la construcción de represas en sus ríos, en los últimos años sus preocupaciones aumentaron. Según explica Eduardo Fernández, vecino de Buenos Aires de Punta Arenas, esta cantidad de proyectos pondría en riesgo diversas actividades sociales y económicas. En los últimos 5 años, a partir de la apertura eléctrica en el 2009, nos damos cuenta que se da como un enjambre, digamos, de proyectos hidroeléctricos privados en el cantón. Estos proyectos están atentando más que todo, digamos, contra el ocio, el uso de los ríos, pero principalmente contra el acceso humano al agua. Porque en la zona sur y en Buenos Aires somos un cantón lleno de muchos ríos, pero con poco abastecimiento de agua potable. Esto es debido al escaso inversión estatal que hay en la zona y no hay acueductos de la IA que sustenten entre la ley de oferta y demanda, digamos, de la economía. Las hidroeléctricas están prácticamente cooptando el agua de los ríos cuando esa agua se alimentan asadas y proyectos de la IA para alimentar las casas y habitaciones y los cultivos también. En Pérez Celedón, el conflicto es similar. Carlos Marín, vecino de esa localidad, considera que si bien el acceso al recurso hídrico ya es limitado, dejar los ríos en manos de empresas privadas podría poner en peligro el futuro desarrollo de la zona. Lo que más nos tiene, digamos, de preocupados es que con estos proyectos concesiona agua en un volumen muy importante para empresas privadas, ¿verdad? Que las comunidades, digamos, están cediendo, comprometiendo un recurso tan importante como el de los ríos y que no se sabemos qué necesidad vamos a tener a futuro para disponer de esas aguas que, estando concesionadas, ya serían propiedad prácticamente privada. A raíz de las presiones de vecinos, vecinas y organizaciones ambientalistas, las municipalidades de Pérez Celedón y Buenos Aires declararon moratorias a proyectos hidroeléctricos. Con esta medida pretenden garantizar seguridad en el abastecimiento de agua para consumo humano. Así lo explica Eduardo Fernández. Las moratorias vienen a frenar, es como darle pausa a los proyectos y no dar permisos de construcción hasta tanto no se resuelva el conflicto con el abastecimiento del agua, no se dé una planificación clara y concisa en cada zona y comprobar que no se atenta contra la colectividad en general, ¿verdad? Esta medida trae algo de tranquilidad a los habitantes de esta región. No obstante, el ambiente electoral plantea un panorama inestable. Por ello, este sábado 20 y domingo 21 de septiembre, las comunidades y organizaciones realizarán un encuentro. Se sumarán también habitantes de Chiriquí y Santiago de Panamá, así como de San Carlos y la región Caribe de Costa Rica. El objetivo es formar un frente común que convierta esta problemática en un tema de discusión nacional y pida cuentas y medidas satisfactorias a las instituciones involucradas en estos procesos. Para el informativo Voces Nuestras, Noelia Alfaro. Si estamos vivos, es porque el agua es vida. Pero ¿sabes que no todas las personas tenemos garantizado el acceso al agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Análisis, entrevistas, coyuntura, opinión. Noticias y mucho más en La Hora de los Movimientos Sociales. Sintonícenos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en 107.1 FM Radio Actual. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual y Radio Pampa. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. En Costa Rica. Gestores y gestoras culturales, artistas, grupos sociales y representantes de municipalidades costarricenses se reunirán en el tercer Encuentro Nacional de Culturas Vivas Comunitarias, esto para articular esfuerzos y promover espacios de diálogo y luchas. Le damos el pase de transmisión a la periodista Natalia Rojas. La reunión del Movimiento de Culturas Vivas Comunitarias de Costa Rica agrupará a unas 100 personas el próximo 21 y 22 de septiembre. El fin es generar esfuerzos para que distintos grupos culturales tengan mayor visibilidad. Las culturas vivas comunitarias se definen como aquellos procesos que buscan mantener las tradiciones, creencias e identidad de las distintas zonas del país. La coordinadora del Núcleo Intersectorial de Culturas Vivas Comunitarias Costa Rica, Frecia Camacho, detalló este concepto. Son todas las iniciativas civiles de personas, colectivos, organizaciones que animan el arte y la cultura en las comunidades con muy diversas iniciativas, desde circo, malabares, hasta una iniciativa que pueda buscar la recuperación de la memoria histórica de una comunidad, hasta otra que trabaja con niños o jóvenes para sacarlos del flagelo de las drogas. Es decir, son iniciativas de personas que tienen una visión, que tienen una pasión y un compromiso con lograr una vida de mejor calidad para todas las personas y que a través del arte y la cultura están trabajando por ello. Este movimiento incluye peñas culturales, teatros comunitarios, colectivos que fomentan la economía solidaria y grupos ambientalistas, entre otros. Se espera la participación de cerca de 50 organizaciones en el tercer Encuentro Nacional. César Honorio, integrante del colectivo de artistas, gestores y promotores culturales Juana Red, comentó que a través de distintas actividades lúdicas, foros y caravanas, se buscará intercambiar conocimientos y llegar a acuerdos para solicitar políticas comunitarias a favor de la cultura. Es lograr que cada persona se lleve la semilla a su comunidad, porque el movimiento en sí mismo es descentralizado. Sin embargo, lo ideal, ¿verdad?, la idea que manejamos y que esperamos después de este fin de semana es como que cada núcleo se lleve las culturas vivas comunitarias como un estandarte ahí para sus diversas comunidades, ¿verdad? Y de alguna manera trate de tener esa incidencia en los gobiernos locales que permita la visibilización y más allá, ¿verdad?, ya propiamente la puesta en acción de políticas culturales que enfaticen o de alguna manera potencialicen las iniciativas parte de las culturas vivas de las comunidades.

en El Salvador. Diversos sectores agropecuarios exigen acciones ante el alto número de muertes por enfermedades crónicas renales. Los grupos instan al gobierno a sancionar el uso de agroquímicos y apostar a la agricultura agroecológica. Nuestra corresponsal Rosa Hilda Rivas nos informa. Según la Organización Mundial de la Salud, OPS, El Salvador registra el mayor número de muertes por insuficiencia renal. El problema se ha agudizado en los últimos días. Solo en San Luis Talpa, municipio de la zona occidental, se contabilizan 50 muertes bajo la sospecha de insuficiencia renal a causa de químicos. El fallecimiento de decenas de personas a nivel nacional y centenares que padecen de esta enfermedad sin esperanzas de vida llevó a los habitantes, ambientalistas y funcionarios locales a presionar a la Asamblea Legislativa para que reforme la Ley sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para Uso Agropecuario. Días después de estas presiones de diferentes grupos de la sociedad salvadoreña, 45 diputados y diputadas dieron los votos para la aprobación de la reforma a esta ley. Dicha modificación consiste en la prohibición de 53 insumos químicos altamente tóxicos y venenosos. De estos químicos, más de 12 fueron declarados prohibidos hace 35 años, así lo recuerda Javier Rivera, ambientalista y técnico de Cáritas de Santiago de Marilla. Hace mucho tiempo se prohibieron la utilización de 12 productos, ¿no? Nosotros lo conocíamos como la docena maldita, ¿no? Entonces estos químicos eran altamente tóxicos, ahí estaba el DDT, que se utilizó mucho tiempo en aquellas algodoneras, explotaciones algodoneras, y mucha gente todavía tiene rasgos de eso. Mucha gente quedó con problemas de cáncer, esterilización prematura en los hombres. Según el Ministerio de Salud, desde el 2002, esta enfermedad ha causado la muerte de más de 5.000 personas. De estos, 486 se registran el año pasado. También esta enfermedad afecta a otros países centroamericanos, sobre todo en zonas costeras del Pacífico. A estos productos se les atribuye la muerte de centenares de personas en El Salvador, altos costos por el tratamiento médico, la desenfrenada contaminación a los suelos, aguas y aire y la estafa a los bolsillos de los agricultores. Los campesinos sabedores de los daños que ocasionan estos venenos y que han desplazado las prácticas ancestrales del cultivo de la tierra externan su preocupación por la muerte de compañeras, compañeros agricultores a causa del uso de pesticidas y fertilizantes. Pues nos preocupamos porque fíjate que ahí podemos estar también en la lista nosotros no sabemos cómo ni lo hacemos a exámenes, nosotros los pobres ningún examen lo hacemos, vamos a los hospitales. Apenas a veces los hacen un examen de sangre, decimos que salen bien, ¿verdad? Nunca hacemos los exámenes de riñones, nunca lo hacemos ningún examen, ¿verdad? Ay, nosotros trabajamos y no sabemos, cuando venimos a acordar es que un solo porrazo pegamos. Esa contaminación, esa utilización de la Revolución Verde ha sido tan dañino para una sociedad, hasta el cabo que hoy en nuestra nación, El Salvador, y más que todo el cinturón de América Latina, la insuficiencia renal se ha convertido en una epidemia para esta sociedad. Entonces yo creo que hay un principio moral de justicia ahí y de dignidad, digamos, para estos pueblos, ¿no? Entonces aquí lo que se debe discutir y lo que se debe de prevalecer es que la vida humana de esta sociedad empobrecida no debe de entrar en un proceso de negociación. Representantes del sector maicero, cafetalero, cañero, agricultores, agricultoras, hacen diferentes acciones y presionan al gobierno del presidente Mauricio Funes para que sancione las reformas a la Ley de Control de Pesticidas y Fertilizantes. Yo pienso que esta ley, pues, si se llevara a cabo y si el gobierno la sancionara, pues sería que serviría al pueblo, pues, porque ya nos envenenaría mucho. Me gustaría que lo sancionara porque esos agroquímicos representan un peligro para la salud de nosotros y de nuestros hijos, porque son altamente tóxicos y podemos ver que muchos hermanos están padeciendo de muchas enfermedades y

Alamía indicó que esta herramienta cataloga a un departamento con riesgo bajo, alto o medio, de acuerdo con el número de publicaciones sobre el crimen organizado y narcotráfico que se publican en 5 diarios nacionales. La periodista manifestó que un departamento es considerado con riesgo alto si maneja entre 31 y 60 notas sobre estos temas. Sin embargo, dijo que en la mayoría de esos lugares existen muchos casos de censura y autocensura. Asimismo, señaló que departamentos como Chiquimula, El Progreso, Petén, San Marcos, Zacapa e Izabal son considerados riesgosos para la prensa y los grupos del crimen organizado que operan ahí han impuesto censura a los periodistas locales. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde. Todos los jueves en Radio Actual 107.1 FM. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. El Encuentro Centroamericano sobre Minería, Mitos, Realidades y Resistencia comenzó con el análisis sobre la situación que atraviesa Honduras en el tema de minería. Recientemente en ese país se aprobó una nueva ley que permite la minería a cielo abierto. La información en nuestro espacio de entrevista. Reciban un cordial saludo, amigos y amigas que están pendientes de Voces Nuestras. Desde Radio Progreso en Honduras, les detalla Yolani Pérez. Esta semana inició en San Salvador, El Salvador, el Seminario Centroamericano, donde se busca el análisis de la realidad de esta región. Este año, el debate gira en torno a la instalación de la industria minera en nuestros países, los daños ambientales, la aceptación de las comunidades y la defensa por la soberanía y los bienes naturales y el papel de los estados. Para compartir la experiencia de Honduras, estuvo el padre César Espinosa de la parroquia Nuestra Señora del Pilar en Arizona Atlántida. Este sacerdote recibe amenazas a muerte por el acompañamiento que da a las comunidades que se encuentran en lucha defendiendo sus recursos naturales. Sí, nosotros tenemos 5 años de estar aquí, bueno, de estar allá en Honduras. Estamos ahorita en El Salvador. Y en ese tiempo, cuando yo ingreso a la parroquia, pues los problemas de diario era el tema de la violencia, asesinatos, extorsiones, pero hace un año empezó un caso grave que fueron las amenazas de muerte a César Alvarenga y a Roberto García, que además es un corresponsal de Radio Progreso, es un delegado de la palabra de la comunidad de Arizona. En ese momento es que ingreso yo a acompañar una lucha que ellos vienen haciendo hace más de 13 años, que las comunidades organizadas en sus patronatos y en el Patronato Regional de Florida, que aglutina 16 comunidades, vienen haciendo hace mucho tiempo y haciendo la resistencia a empresarios italianos, japoneses y extranjeros, diciendo que no, ellos escuchan las propuestas de los empresarios que quieren extraer el óxido de hierro y otros metales que hay en el lugar. Sin embargo, ellos prefieren seguir viviendo con el estilo de vida que les ha hecho felices durante mucho tiempo en esa tierra que ellos consideran que es un paraíso para ellos. Entonces, cuando empiezan las amenazas de muerte es que entramos nosotros en al área y empezamos a acompañar defendiendo la vida de estas personas. Orientando también cómo hay que hacer las denuncias, acompañándoles a hacer las denuncias a la fiscalía, enseñando también los caminos de los medios de comunicación para que la población se entere cómo se están llevando adelante estos proyectos, el método de la mentira, el método de la coacción, del hostigamiento, el método de las amenazas de muerte, el método de la violencia, eso es lo que están utilizando en este momento los empresarios en la comunidad de Nueva Esperanza. Ante eso, pues la gente se ha mantenido organizada, ha hecho muchas acciones de defensa del territorio, de cuidado de la comunidad. Ante estas estrategias, pues los empresarios incrementan su violencia, porque como no tienen la razón, parecen inteligentes, pero no lo son, porque una persona inteligente sabe reconocer cuando un un proyecto va a poder llevar adelante, porque uno de los elementos principales a tener en cuenta es el elemento humano, son las comunidades, están a favor. Entonces, esta poca inteligencia de los empresarios ha llevado a la violencia. Solo los hombres sin razonamiento utilizan la violencia y la fuerza para llevar adelante sus proyectos, y en este caso proyectos de muerte. Ha habido gente desplazada en el área, Roberto García, el maestro que fue sufrió un atentado de muerte y que tuvo que salir también del área. Ya tiene 3 meses esa comunidad de que no está recibiendo clases, y esa violación de los derechos del niño, el derecho a la educación, que ahora estábamos celebrando el Día del Niño hace poco, violado totalmente, y no hay ningún organismo nacional que pueda poner atención a ese problema. Entonces, la gente se sigue resistiendo, viviendo con alegría, apostando porque vamos a erradicar, ¿verdad?, esta lucha. La resistencia se ha hecho también en solidaridad y en alianzas con otras organizaciones que a nivel nacional y a nivel internacional de derechos humanos, se están tocando puertas de muchos lugares para evidenciar la flagrante violación que están viviendo las comunidades en ese lugar. ¿De qué manera las comunidades de Nueva Esperanza y de las 16 comunidades que hay allí también, que están presentes en la parte regional de Atlántida, que están aglutinadas ahí, de qué manera estas comunidades están haciendo resistencia ante estos proyectos mineros? Yo creo que una de las formas de hacer resistencia en este momento es acudir organizadamente a estos espacios, a estas instituciones, a estos organismos, estar yendo a denunciar a la fiscalía, a preguntar cómo van los casos de más de una docena de denuncias, apareciendo en los medios de comunicación, dando a conocer la problemática, la situación tan grave que están viviendo las comunidades, tocando puertas de embajadas, de embajadores, hablando con embajadores. Ellos han tenido oportunidad de hablar con la embajada estadounidense, atendido por la misma embajadora, el embajador de España. Han ganado también la simpatía de la iglesia jerárquica de la zona de Atlántida, el apoyo del obispo, que en principio los empresarios quisieron ganarse su simpatía. Sin embargo, el mismo obispo y el clero se han dado cuenta de la ilegalidad, de la forma brutal en que están entrando a esta zona, y pues como iglesia de Cristo pues no teníamos otra posibilidad de ubicarnos más que del lado de la gente que está siendo víctima de la situación. ¿Y qué papel juega el Estado mediante sus instituciones que están encargadas de servir y proteger al pueblo? Un eslogan de la Policía Nacional. Está también el Ministerio Público, las autoridades de la Fiscalía encargadas de investigar estos casos. ¿Qué papel ha jugado el Estado directamente a través de sus instituciones? Un papel muy triste. Realmente no ha habido respuesta. Aparentemente hay resultados, pero no hay ninguno, porque hasta el momento siguen viviendo el terror de estas personas armadas que se hacen llamar de una empresa de seguridad, que por cierto es la misma empresa de seguridad que el señor Facusé tiene en el Aguán, donde van más de 100 asesinados. Hay muchas irregularidades en los estudios de impacto ambiental, hay muchas irregularidades en la conformación de esta empresa. Entonces no ha habido una respuesta. Lo que las comunidades han denunciado siempre es la confabulación que hay entre el gobierno en sus diferentes instituciones, el gobierno local y el gobierno estatal, la policía, ¿verdad?, que incluso se ha denunciado, las mismas comunidades denunciaron la agresión cuando sufrieron también el ataque de ellos, cuando les dispararon en una de las asambleas que tenían, también cuando llegaron a quitar una cadena que ellos habían puesto por seguridad de su área a punta de bala. Entonces, ellos mismos se notan en todo este proceso, pues el casamiento que hay entre la policía, los empresarios y las autoridades locales y gubernamentales y los organismos que deberían brindar justicia. Pues no, realmente la justicia no está. En este momento están siendo criminalizados los dos abogados y es ridículo, pero bueno, los caminos ridículos los toman estas personas que no entienden de legalidad, de bondad y de razonamientos. Están denunciando a los abogados que están defendiendo a las comunidades y están denunciando también al patronato de la comunidad de Nueva Esperanza. Esta situación de criminalización vemos que no es nuevo aquí, allá en Honduras, porque también lo está viviendo Berta Cáceres en Río Blanco. En Río Blanco, lo han vivido los compañeros de Valle de Siria, lo están viviendo en Lloro, esa es una estrategia que parece ellos también se comparten sus acciones ilegales y sus acciones de terror. Pues invitar a esta gente que seguramente nos está escuchando que dejen esas acciones de terror. El terrorismo no es bueno, no es humano, no es sano para Honduras ni para ningún empresario. Es una acción de maldición, yo siempre lo he dicho, personas que actúan así están maldiciendo su vida y las de sus futuras generaciones, están deshonrando el nombre de aquellos que les crecieron con la idea de que fueran personas honorables. Entonces yo seguir apelando al corazón de estas personas que seguramente lo tienen y que puedan recapacitar de sus malas acciones porque están haciendo sufrir a una población muy grande. En el país recientemente se aprobó una nueva ley de minería y muchas de estas leyes van encaminadas precisamente a aprobarlas en este departamento de Atlántida. Muchas de estos proyectos mineros están encaminados para instalarse ahí. ¿Cuál es en este momento el rumbo que están tomando esos proyectos y precisamente en la comunidad de Nueva Esperanza la etapa en la que está ese proceso? Porque según las leyes, si una comunidad se opone, no se puede establecer un proyecto si no hay tampoco un impacto ambiental y si no se le dice a la comunidad cuál es el beneficio que va a tener y las consecuencias que podría sufrir para que tome una determinación. Legalmente, ¿cómo están las cosas ahí en Nueva Esperanza? El problema no es las leyes. Si las leyes realmente funcionaran, hace tiempo que estos delincuentes, que se llaman empresarios, ya estuvieran detenidos y ya estuvieran pagando los graves delitos que han cometido contra la gente. O sea, el problema no es de leyes. Hay policía, pero está al servicio del sistema y un sistema que está corrompido. Hay leyes. Incluso esta ley que han aprobado, ellos se dejan llevar por esa ley, pero no son leyes que están favoreciendo la vida del pueblo. Entonces, si es por tema de leyes, la ley ambiental, la ley de las municipalidades que dice que deberían informar y tomar en cuenta las comunidades, eso no se ha respetado. El empresario no ha llegado a enseñar los estudios de impacto ambiental a la gente, a explicarlos, y la gente aún conociendo, y aunque fuera viable, pero si la gente no quiere ese tipo de, la ley dice que no va. Pero ellos si dicen que es viable y ellos quieren meterlo a la fuerza, aún en contra de las comunidades. Entonces, la ley dice una cosa, pero la realidad, como dice este seminario, ¿verdad? Mitos, realidades y resistencias. Entonces, la realidad es otra. Pareciera que allá tiene la razón el que tiene el dinero y no se dan cuenta que el dinero es la riqueza de los pobres, ¿verdad? Entonces, ojalá que pudieran entender esto, estas personas, y que pudieran recapacitar, insisto, por legalidad, hace tiempo que nosotros... las comunidades estuvieran en paz, pero la ilegalidad y la corrupción y unas leyes al servicio de un sistema que está corrompido, pues solo hacen ver lo que tantas veces se ha dicho en Radio Progreso, ¿verdad? De que estamos en un estado fallido, no funciona este estado, no hay realmente, la justicia no está para defender al pobre en este país. De momento, una escuela cerrada. No hay clases en ese sector. ¿Y cómo está? ¿Están ya sacando material o está parado el proyecto? No, ellos legalmente tienen el permiso de exploración. El problema es cómo consiguieron esos permisos. Se dice que, por ejemplo, quisieron hablar con los de la Serna. Actualmente el que es responsable de las firmas de la licencia ambiental, ahora lo han escogido de fiscal adjunto. Entonces, ¿cómo conjugar eso? ¿Cómo presentar eso? ¿Cómo denunciar ante una persona que es parte de la misma problemática y del mismo conflicto que hay en el sector? Entonces, insisto, la forma en que se están acelerando la aprobación de leyes, la aprobación del fiscal y todo eso, están poniendo en indefensión y en una situación de vulnerabilidad a Atlántida. En Atlántida se están proyectando muchos proyectos de extracción minera sin tomar en cuenta que Atlántida es de vocación turística, de vocación agrícola y de vocación ganadera, y que la vocación minera va en contradicción con estas otras que he mencionado. Entonces, va a haber realmente, si no hay un proyecto de Estado, como lo venían cantando hace algunos años, no están vislumbrando a futuro lo que se quiere para Honduras, la forma en que están haciendo las cosas, se ve que hay mucho egoísmo, que hay un deseo de acaparar dinero y los recursos recursos, ¿verdad? Sin pensar ni en las comunidades, ni siquiera en el futuro de las generaciones de Honduras. Entonces, sí es una invitación a que se vea Atlántida, eso, la vocación turística, Tela, que es de vocación turística. Ahí está Lancetilla, ahí están haciendo proyectos, desarrollando proyectos turísticos también. En ese mismo municipio hay más de 10 proyectos mineros que han concesionado. Entonces, ¿cómo se puede entender eso? No hay lógica. Entonces, invitamos pues a que se vea a los que tienen que ver esta situación, pues que lo revisen con lógica, seriamente, lo reflexionen y que no solo lleguen ofreciendo un mito, ¿verdad? Trabajo, trabajo, trabajo, pero sin ver los riesgos, sin ver los beneficios a largo, a corto plazo, sin ver las condiciones en las que van a quedar a partir de experiencias que ya existen en Valle de Siria. Yo creo que aunque fuera, hay una suposición, aunque fuera viable la minería en ese lugar y aunque sí realmente trajera desarrollo, en este momento yo considero, ¿verdad?, que no es conveniente por la situación de ilegalidad que se vive y por la situación de corrupción y por la situación de impunidad y por la forma en que estas personas están comprando la conciencia de los que tienen que ejercer justicia. Padre, usted fue amenazado y también se le ha amenazado con que se le va a presentar un proceso judicial argumentando que usted es extranjero y que no tiene que andar, como dicen ellos, agitando a estas comunidades. ¿Cuál es su mensaje final para todos los oyentes o que nos están escuchando? No, yo creo que a nosotros desde la fe no podemos quedar ni callados ni cegados ante lo que estamos viendo. Incluso yo creo que las autoridades me deberían de agradecer, las autoridades honestas me valorarían o valorarían a todas las personas que estamos haciendo ese servicio, porque es precisamente que funcionen las leyes que ustedes tienen, que son muy buenas, la constitución, la ley ambiental, la ley de municipalidades. Ahora, los malos empresarios, los que se han aprovechado de esa corrupción, de esa impunidad, pues esos están ardidos, esos quieren sacarme, soy su enemigo, soy su amenaza mayor. ¿Por qué? Porque estamos abriéndole de alguna manera los ojos a la gente, pero no, tampoco. O sea, estamos acompañando a gente que ya abrieron los ojos y estamos haciendo un servicio, ¿verdad?, de observadores de alguna manera, y estamos haciendo un servicio ético de que la gente entienda, ¿verdad?, que no es el que tiene el pisto el que tiene la razón, sino que es la vida y son otros valores los que tendríamos que tener más presentes a la hora de una actividad de este tipo, y tomar en cuenta a la gente, a los hondureños que viven ahí, que los campesinos no son hondureños de cuarta ni de quinta categoría, que eso lo terminen de entender. Escuchábamos al sacerdote César Espinosa, quien acompaña la lucha de las comunidades del Atlántico hondureño rechazando la industria minera. Precisamente en nuestro país recientemente se aprobó la nueva ley de minería que permite la explotación a cielo abierto y la utilización del agua sin ningún control, pese a las necesidades que están enfrentando las comunidades. Se despide Yolani Pérez. Hasta una próxima ocasión. Yo soy Carmen. Yo soy Oscar. Somos funcionarios públicos, conscientes de atender con respeto y calidad a todas las personas por igual. Cada vez más instituciones públicas adoptan normativas respetuosas de la diversidad sexual e identidad de género. La Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Educación y todas las universidades públicas son algunas de ellas. Haz valer tus derechos. Para más información, visita la página www.cipacdh.org. Por una Costa Rica con iguales derechos. Este es un mensaje de IVOS, el CIPAC y ANEP. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Les agradecemos su sintonía. Les acompañaron Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Queremos agradecer en la producción de este espacio a Natalia Rojas, Noelia Alfaro, Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Hasta la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.